de 2013. Último mes del año. Se nos termina el 13. Estamos con Gabriel Esmal en Línea Noticias. ¿Cómo le va, Gabriel? ¿Cómo anda? Buenos días, Jorge. ¿Cómo estamos? Muy bien. ¿A usted también se le pasó volando el año? Se nos pasó volando. Mira, cuando estábamos durante el fin de semana bosquejando lo que iba a ser un poco la columna de hoy, miramos que ya era diciembre y decíamos, bueno, ya vamos a arrancar con, en cualquier momento, con lo que serían los balances del 2013 y la perspectiva para el 2014. Tal cual. Le digo, a mí se me voló. Ayer hacíamos esa encuesta ahí con un grupo de amigos. A todos se nos pasó volando. Sí, sí, tal cual. ¿A usted, Olivieri, también? Sí, me dice así con la cabeza que sí. Está medio dormido el negro, pero bueno, no importa. A mí también. ¿A usted también, es malé? A mí también. Bueno. Pero la cuestión es esta. Vos sabés que luego de las elecciones legislativas que tuvimos en el mes de octubre, vamos a tener cerca de 2 años de lo que sería una transición política, sea cual sea luego el grupo gobernante. Está claro esto, sí, ¿no? Sí. En el medio de esto tenemos una fuerte incertidumbre en el plano económico. El continuo deterioro de las principales variables irán marcándole la cancha a la administración K, que deberá pelear más que nunca con, yo diría que en materia económica, varios frentes de tormenta armados. Por un lado tenemos el continuo derrumbe de las reservas del Banco Central, o sea, si bien cambió el número uno, vamos a llamarlo así, del Banco Central de la República Argentina, se fue Mercedes Marco del Pont, llegó Fábrega, pero el tema cuál es, en ese lapso de tiempo, mientras tenemos la nueva conducción, se siguieron perdiendo reservas. Entonces, la encrucijada que plantea la fenomenal fuga de divisas por turismo, la existencia de un tipo de cambio que no responde a las necesidades, yo diría, de casi ningún sector productor, y la creciente presión generada por la suba de precios, son los principales focos de conflicto que va a dominar la agenda del gobierno, por lo menos en el corto plazo. En un contexto en el que la política del Banco Central asume una mayor dosis de realismo, el mercado apuesta que el gobierno intentará al menos mantener el ritmo acelerado del alza del tipo de cambio en este segundo semestre. ¿A dónde voy a esto? Si nosotros miramos cómo cerró la semana el dólar, vemos que cerró casi en 6,20. Entonces, si tomamos solamente el último mes, si tomamos solamente la suba que tuvo el dólar en el mes de noviembre y lo anualizamos, vemos que el dólar va a cerrar el año con una suba con un piso de un 29%. Repito, el dólar oficial. En el caso de la Argentina, se suma un factor extra. Luego de años con salarios corriendo por encima del tipo de cambio, es decir, los salarios subían por arriba de lo que subía el dólar en la Argentina, vamos a tener un 2014 donde van a llegar otros vientos, dado que todo indica que al subir el billete verde por encima de lo que van a ser y lo que fueron la suba de salarios, va a caer el poder adquisitivo de los argentinos si lo medimos en dólares. Esta decisión de devaluar y aumentar las tarifas por encima de la inflación conducen a deprimir el salario, a deprimir el bolsillo. Esto implica que el actual modelo de sintonía fina que se está llevando adelante solo cierra si los ingresos son la variable de ajuste. ¿Estamos? De ahí es que por un lado ya el gobierno dijo que no iba a aceptar se corrió el rumor, ¿no?, que había dicho que no iba a aceptar aumentos salariales por encima del 20, ¿sí?, mientras que los gremios dicen, no negociamos sin piso ni techo. Al igual que con el crecimiento económico, las estimaciones sobre el avance de precios muestran que el conjunto de todos los analistas prevemos un empeoramiento de la situación para el próximo año. Las proyecciones para la Argentina dan cuenta de una tasa para el 2014 que ya la estamos poniendo con un piso en el 28-29%. Es decir, que los problemas inflacionarios y cambiarios están fijándole un techo al crecimiento de cara al 2014. Ese crecimiento, viendo el tipo de cambio que se va a tener que corregir y la inflación que se viene acelerando, el crecimiento para el 2014 va a estar por debajo del 2%. Esta es una cifra que muestra una señal de alarma, considerando que equivale a menos de la mitad del nivel pronosticado para el año 2013. Para que nos quede claro, ¿no? Bien. Así están las cosas. Atrás podemos decir que quedaron las épocas en las que hablar de crecimiento a tasas chinas, que era algo casi habitual, ahora ya no va a ser así. Y en tanto, también se echaría por tierra el relato oficial que siempre hizo referencia a que el gobierno prioriza el ritmo de la suba del PBI al de la inflación. Muchas veces hemos escuchado a algunos funcionarios, o veníamos escuchando funcionarios que decían, ¿qué me importa la inflación del 10 si crecemos al 12? ¿Sí? Bueno, este relato ya lo pueden ir guardando en un cajón. ¿Sí? Este relato, que era una suerte de moneda de cambio, ¿sí?, para justificar que se estaba creciendo mucho y el alza de precios, yo creo que ya no va más. Bien. Si se opta por profundizar el modelo como lo tenemos ahora, la economía en la República Argentina no va a crecer, aumentará la brecha cambiaria, aumentará la inflación y vamos a volver a hablar seguramente de una palabrita que la habíamos dejado un poco de lado, que era, ¿te acordás?, estanflación. Sí. Ahora, sí, sí. Si el gobierno actúa con decisión para mejorar el balance de pagos, la economía argentina en el 2014 puede llegar a crecer alrededor del 3% con un achicamiento de la brecha cambiaria y probable estabilidad de la inflación a los niveles que lo tenemos hoy. Bien. Si por el contrario, como decíamos, se opta por profundizar el modelo, la economía no va a crecer, incluso podría caer, y lo que juega en contra es la incertidumbre en materia económica de cómo se van a resolver estos temas claves que decíamos al principio y cómo se van a resolver temas que en estos días nos están marcando la agenda, como son la pérdida de reserva en el Banco Central y el avance en la inflación. El gobierno ya está intentando algunas correcciones, como una depreciación más rápida de la moneda argentina, pero vamos a ver que todavía están faltando alguna que otras medidas. Vamos a ver qué pasa esta semana en materia económica. Bien, algunos mensajes de oyentes. A ver. El primero, para preguntarles, Male dice, ¿por qué hay tan poco interés o nada en algunos lugares para comprar televisores OLED, dice, en 12 cuotas? Si hay tanta inflación, dice, ¿dónde está la trampa? Si la... Y siempre hablando de créditos personales, me dice acá el amigo. Acá se dan dos cosas. O sea, con el tema de los televisores se dan temas muy puntuales. Primero, muchos de los argentinos ya tienen cubierto, vamos a llamarlo así, su cupo de crédito. Es decir, todo lo que pudieron sacar en cuotas ya lo sacaron. Entonces ahora hay que pagar las cuotas. Claro. Entonces, a ver, me voy de tema, pero sigo hablando de lo mismo, ¿eh? Sí, sí, sí. Vos sí. Sabés que ya en el 2013, los aumentos salariales que hubo a principio de año prácticamente no llegaron a cubrir la inflación que hubo. Y eso el bolsillo lo siente. Y vos fíjate que nosotros recién decíamos que en el 2014 puede ser peor. Claro. Así, muchos argentinos bancarizados que sacaron créditos o bien compraron en cuotas con la tarjeta, tienen cada vez más problemas para llegar a fin de mes, lo que se traduce en dificultades para hacer frente al vencimiento de la tarjeta o de la administración de una deuda que se va acumulando. Si bien el sistema financiero aún muestra niveles de morosidad muy bajos, tanto históricamente como en comparación con otros países, cualquiera que pasamos y hablamos con algunas personas que trabajan en los bancos, empiezan a reconocer que están viendo con preocupación un fenómeno que se viene acentuando este año. En algunos bancos, algunas entidades, algo están haciendo ante esta disyuntiva. Algunas entidades, ¿qué están haciendo? Incrementan los montos mínimos a abonar, otros canjean la deuda con tarjeta, con deuda por préstamos personales, otorgando más cuotas para poder descomprimir ese saldo de la tarjeta, y de esta forma darle aire al cliente de poder seguir consumiendo. Otros bancos directamente cuotifican la deuda y lo que en la jerga se denomina cuotificación de saldos. La cuota queda enganchada en forma directa a la tarjeta. Con las cuotas alivianadas, la carga mensual, ¿sí?, el gasto mensual se aliviana un poco. De lo contrario, si no se hace esto, las personas no van a poder seguir consumiendo directamente porque mucho de la plata se le va a ir para pagar la deuda. Uh-huh. Ahora, vos fíjate esto y para el oyente, noviembre y diciembre siempre fueron meses típicos de financiaciones. Y luego, con el aguinaldo, mucha gente se acomoda y paga. Claro. ¿Mm? Cuando el cliente necesita un dinero extra, se le da un préstamo personal con un plan de, en algunos bancos acá en La Barría que recorrimos están dando 60 cuotas, y desde luego que las tasas altas hacen que el riesgo de incobrabilidad sea mayor. Entonces, ¿qué nos encontramos? Con que muchos argentinos que ya están con las cuotas que tienen que pagar prácticamente al límite, no tienen mucha chance. Y a su vez, te da una cosa, muchos saben o calculan o se espera que como viene el Mundial, salen, como siempre salen, grandes ofertas de uh-huh. televisores para ver los partidos. Bien. Entonces, muchos están esperando que se arrime la fecha del Mundial para ver qué ofertas vienen en ese sentido. Bien, mi amigo. ¿Cómo andamos a tiempo? Vamos redondeando, si le parece. Bueno, si querés, porque me quedan algunos temitas medio largos, podemos llegar a decir. Uh-huh. El presidente de la Asociación de Bancos de la República Argentina, de ABA, Claudio Cesario, dijo que uno de los temas que debe rever el gobierno es el alto nivel de presión impositiva. Esto lo dijo el día sábado. Nivel de presión impositiva que, combinado con la inflación, atenta contra la competitividad de la economía. Advirtió que lo grave es que por cada punto de aumento en la presión tributaria, el país deja de crecer un 0,2 puntos, ¿no? Entonces, por cada punto de aumento en la presión, el país crece menos porque se va mucho en impuestos. Sí. Ahora, justamente estas declaraciones se conocieron horas después de que diputados dieran media sanción a la modificación de la ley de impuestos que incluye ese aumento a los bienes suntuarios con autos de alta gama, embarcaciones y aviones. La Argentina tiene hoy en la actualidad la tasa más alta de la región. El 37% del PBI es impuesto. Situación que, combinado con los actuales niveles de inflación, indudablemente, y ahí sí tiene razón Claudio Cesario, que atenta contra la competitividad general de la economía y atenta contra la llegada de inversiones. Lo que me parece que, lamentablemente, el año 2014, la presión tributaria en la República Argentina va a aumentar, y mucho, porque va a ser de donde se saque plata, ingresos del Estado, para cerrar el gasto. Bien, bien. Interesante lo que se está viendo hoy, hablando de consumo y demás, lo que se conoce como Cyber Monday. Exactamente. Que es hoy, precisamente, ¿no? 2 de diciembre. ¿Qué es el Cyber Monday? Para explicarle al oyente, por ahí que no conoce el tema. Es empresas, comercios a nivel nacional que establecieron este día, 2 de diciembre, como el día de ofertas excepcionales para quienes compran por Internet. Uh-huh. Es decir, como hay el viernes negro en Estados Unidos o demás, que se hacen ofertas excepcionales, como hubo en un hipermercado hace poquito tiempo, acá en Navarría, bueno, es para compras por Internet. Es decir, vamos a ver qué se puede pescar de ofertas excepcionales. Estoy tratando de buscar alguna, pero no puedo ingresar. Hay una promoción que ya se hace en Infobae, en Ribeiro, por ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Eh? La mayoría de las empresas lo tienen para el día de hoy. Son modas, vamos a llamarlo así, que son normales en otros países, que venían siendo normales en otros países, que la Argentina las está empezando a adoptar de a poco. Hay que ser muy cuidadoso y mirar bien, y en estos casos, como siempre decimos, ojo, no llevarnos por las grandes ofertas y aprovecharlas, sí, solo sí, lo que vamos a comprar lo necesitamos. Tal cual. ¿Se acuerda que hemos hablado acá del comercio electrónico con China, con las páginas chinas? Sí, señor. Bueno, ¿y cómo lo iban a controlar? Bueno, a un amigo le llegó una campera que compró. Ajá. Hermosa campera de BMW, azul hermosa. Guarda con los talles, ¿eh? Ah. Que el XL, por ejemplo, chino, no es el mismo que el de acá. ¿Es más o menos? Menos. Ajá, papito. Guarda con los talles. Le aviso. Y no hay devoluciones. Le aviso. Y mandarlo a China sale muy caro, por correo argentino. Bueno, vos sabés que tenemos una columna armada desde hace, unos cuantos días, pero muchos días, Sí. Que tiene que ver con esto y estamos viendo a ver cuándo la podemos llegar a meter, esta columna. Es explicar detenidamente lo que es el Bitcoin. Ajá. Es decir, la moneda digital. Bien. Bueno. En algún momento, ya que estamos hablando de comercio electrónico y comercio por internet, vamos a ver si la Argentina nos da un pequeño respiro con algunas medidas en algún momento, y no podemos llegar a explicar lo que es el Bitcoin, que es algo que se viene. Bueno, mi amigo, quiero ingresar a la página de Ribeiro para ver qué ofertas tiene. Y está colapsada. Yo diría que en general hoy las casas de electrodomésticos están todas, Está colapsada. Bueno, vamos a ver. Vamos a seguirlo esto, Pero por ejemplo, porque está muy bueno y está hay poco comercio electrónico en Olavarría. Hay muy poco comercio electrónico en Olavarría. Me parece que es una cosa que tendrían que empezar a ver los empresarios y los comerciantes de Olavarría, ¿no? Pero digo, hay páginas de casa de electrodomésticos como Casa Silvia, voy a dar un nombre de una empresa local, que vos podés consultar los productos en stock y los precios, y también podés comprar, pero yo no sé si funciona realmente como página de comercio electrónico. Para que vos te hagas una idea, ¿sí? O sea, vos estabas nombrando una empresa que es Ribeiro, pero en general todas las empresas. Compumundo, Sí. Tiene ofertas de tablet a 2.000 pesos. Sí. Sí, es decir, para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando. Son de tablets importantes, digamos, ¿no? Exacto. Ahora, volvemos a lo mismo. Porque hay tablets de 900 pesos, por ejemplo. Tengamos en cuenta si lo necesitamos, muchachos, porque si no, después nosotros compramos, es plata que se nos va dentro del bolsillo y por ahí terminamos comprando en algo que no es tan necesario para nuestra vida. Tal cual. Pero bueno, por ahí hace falta, o hay que hacer los pedidos a Papá Noel y demás, y se puede ir viendo. Si hace falta, metámosle para adelante. Pero bueno, está bueno. Me gustaría profundizar el tema del comercio electrónico en Olavarría, a ver si podemos entusiasmar a los comerciantes a que le pongan pilas a esto. O vamos a darnos una recorrida por ahí a ver si realmente el olavarriense compra en Olavarría a través del comercio electrónico. Veremos. O sea, hacer algunas consultas telefónicas. ¿Les parece? Bueno, veremos, por ahí tenemos sorpresa. Yo creo que Olavarría se compra en comercio electrónico. Mire que le estoy tirando un tema que hasta ahora no lo vi publicado en ningún lado. No, tal cual, yo creo que compra el Olavarría en comercio electrónico, pero no lo veo comprando en comercios de Olavarría. Mirá. Ahí veo, garbarino.com, Cyber Monday, Argentina, tablet Acer, 12 cuotas sin interés de 55,50. Está bueno. Está bueno. 55 pesos con 50 son 2 kilos pan. ¿No? Sí, totalmente. O sea, estas ofertas son, muchachos, es para aprovecharlo, Sí, por eso le digo. Es para aprovecharlo. Ahí está, ahí aparecieron todas. Me parece que estaba trabada la página de Cyber Monday en Argentina. Frávega, Cyber Monday. Y cada una de las ofertas para hoy también, Frávega. Bueno, ¿ve? Ribeiro, aparecieron todas las publicidades. Ahí está, del Cyber Monday. Bueno. Aquellos que les interese que aprovechen, y aquellos que tienen plata que aprovechen, y los que pueden y tienen margen que aprovechen. Recordemos que es el día de hoy. Es solamente hoy, Es por 24 horas, solamente hoy. Las empresas, hay una página. ¿Vos sabías que hay una página? O sea, no está la página de cada comercio. Si hay una página que es Cyber Monday arg.com.ar. Ajá, mira vos. Es, a ver si la memoria es, no me falla. Ciber se escribe con Y ve larga. Exacto. Ciber. Después, Monday de lunes. Monday con Y. Lunes arg, en inglés significa. .com.ar. Esa es la página donde están todas las ofertas, una al ladito de la otra. Bien. Para no entrar en cada una de las empresas. Bien. A ver. Confirmadas Mercado Libre, Compumundo, Fravia, Garbarino, Garbarino Sony, Viaje, Farabella. Sí. Easy, yo me estoy acordando, Movistar, ¿no? A ver si está personal. Compañías aéreas había. Está Walmart también, si la memoria no me falla. Claro, claro. Frávega, Sodimac, hay de todo. ¿Usted escuchó que Walmart cambia de bandera acá en Olavarría? Es un rumor. Es un rumor, ¿no? Sí. Porque yo lo escuché en todos lados. ¿Usted sabe dónde me preguntaron eso? En Azul. Sí, sí, es un rumor que corrió fuerte. Sí, sí. Sí, sí. Yo pregunté, pero me dicen, es un rumor, me dijeron. Sí, sí, también yo no tengo como rumor, Sí, sí, no le me van a decir a mí si van a vender Walmart en Olavarría o no, ¿no? Está bien. Bueno, mi amigo, abrazo grande. Feliz Cyber Monday para todos. Feliz Cyber Monday para todos. Chao. Gabriel Esmalé, la columna económica en nuestra línea de noticias.